la investigación en América Latina y para la formación de los modernos comunicadores sociales del continente. No son 30 años, no solamente es un aniversario, es una gran labor que nació en un páramo, ¿no? Y siempre llegar a estas cifras, 20, 25, 30, es con celebrar un acontecimiento importante. Tenemos un tema amplio y complejo, ¿no? Digitalización, democracia, nuevos flujos de comunicación. Remite, diríamos, a realidades relacionadas con la tecnología, que hoy presentó de forma muy brillante Alejandro esta mañana, una visión del momento en el que nos encontramos. Hablamos de las democracias o de la situación de las democracias en la actualidad, de la política, y hablamos también de esos entornos emergentes que también presentó Alejandro, como decía, esta mañana, ¿no? Bueno, son campos pesados de la vida social, ¿no? Para avanzarles, yo les digo que creo que todo está en profunda transformación. Salió también esta mañana, ¿no? Realmente hay un corte. Decirlo hoy, diríamos, al inicio de la segunda década del siglo, pues puede ser una obviedad. Aquellos que lo vivíamos en los años 90, cuando casi no existía nada y solamente existían las tecnologías digitales y los atisbos, es verificar una realidad. En mi exposición yo les voy a dar algunas pinceladas de lo que yo pienso y después, si acaso en el debate, pues centramos más los temas, porque si no sería imposible en el tiempo asignado ofrecer un cuerpo sistemático de un tema. No toco el primer tema. Ha quedado claro esta mañana, la innovación tecnológica. Llevamos dos décadas o algo de más de dos décadas de innovación digital tecnológica. Eso es sucesivo, acumulativo e importante. Una referencia. En el año 1990, la sociedad más innovativa, Estados Unidos, apenas el 0,8% de su población sabía lo que era Internet y lo utilizaba. 5 años después, en el 95, no llegaba al 10%. Recién en el 2000 alcanzaba cifras significativas del 50% de difusión. O sea que la práctica de todo este digitalismo es muy reciente. Por la edad de muchos de ustedes, cuando llegaron ya estaba. Pero la semana anterior no. Bueno, la innovación tecnológica es ese. Este proceso importante. Este proceso que marca un nuevo paradigma, se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo siempre. Probablemente somos humanos porque dominamos la tecnología del lenguaje, aprendimos a fonetizar y alrededor de eso se construyó la sociedad. Somos modernos, somos científicos y somos ilustrados porque conseguimos crear un alfabeto estandarizado que pudimos leer, algo así como el libro y la escritura legible, y realmente el reto nuevo de esta innovación tecnológica, y que yo creo que muchas de las imágenes de esta mañana se veían, hay un mundo nuevo que emerge de estos entornos digitales, ¿no? Tanto la innovación tecnológica como en otras épocas de nuestra historia produce cortes significativos. Creo que lo fue con el lenguaje, creo que lo fue con el libro y con la palabra escrita, y creo que lo es con lo que hoy llamamos digitalización. Aún más, y también recientemente, todo lo que asociamos con las redes sociales, que también es otro fenómeno nuevo, esta posibilidad de agregar, de conectar amigos por intereses, por acciones, etcétera, todavía es un elemento más visual de esta nueva interacción comunicativa derivada de esta innovación tecnológica. A mí esto me hace hablar de digitalización social, es decir, el fenómeno que tenemos delante es una apropiación de las tecnologías digitales en términos generales, como hubo una apropiación del lenguaje para construir sociedad, o como hubo una apropiación del pensamiento en escritura para construir el mundo moderno, pues realmente ese mundo que se nos abre es parecido. Cuando Alejandro mostraba esos flashes de posibilidades amplísimas hacia adelante, no concretadas, pero que abren espacios, es como cuando pues teníamos pensamiento religioso escrito y discutible, cuando teníamos el pensamiento político escrito y discutible, cuando teníamos pensamiento científico escrito y discutible. Y a partir de esa discusión que permitió la tecnología, cambiamos nuestro mundo. Creo que la tecnología la introducimos en biológicamente y que en esa misma medida socialmente cambiamos. No es una instrumentalización de la tecnología, sino que es una apropiación, o sea que vivimos unas realidades tecnoculturales maduras. Un mapa, evidentemente es pobre expresándolo verbalmente, un mapa de ese proceso de digitalización, que, bueno, son 10 años, ¿eh? Este comercio electrónico, escuela digital que hemos visto antes en imágenes, sanidad electrónica, gobernanza digital, portales, todos los portales, webs, chats, foros, blogs, correo electrónico, Skype, redes sociales. Bueno, esa es la cartografía del mundo nuevo. Es la cartografía de la digitalización social, del mundo emergente, del estado de la sociedad global de la información, que además se puede, si se quiere, se puede cartografiar. Se puede decir, estamos más avanzados, menos avanzados, etc. Por tanto, la innovación, el cambio, una nueva sociedad. El otro tema es el tema de la democracia. Tema de la democracia y de sus carencias. Estemos donde estemos en América Latina, estemos en Europa y estemos sobre todo en el sur de Europa, la Europa Latina también. Hemos visto a lo largo de la década, los últimos años que quieran, la década también sirve, pero los últimos 5 o 6 años, una desafección creciente en los ciudadanos, en la opinión pública con respecto a sus políticos electos, al sistema parlamentario. Esto es una realidad, los barómetros lo dan constantemente, es una preocupación. Por las circunstancias, en algunos ejemplos que puedo referir más concretamente a España, porque es la realidad que estoy viviendo más, los políticos en Europa, en España, parecen haberse quedado como en una clase social, entre comillas, cada vez más alejada de este mundo de cambios y de este mundo de incertidumbres, por ejemplo, las derivadas de la crisis económica, que degradan constantemente la vida social y colectiva. En términos generales, estas instituciones se muestran muchas veces poco sensibles. Tengan ustedes en cuenta que la degradación de la vida económica y social quiere decir que a la gente la sacan de sus casas para que el banco pueda ejecutar la hipoteca, pueda quedarse con el dinero que no se pagó. Y esto hay infinidades de ejemplos. Frente a este hecho, la judicatura, los parlamentos, orillan el gran tema, que es lo que le hace sufrir a la gente, ¿no? O sea, por lo tanto, la política como instrumento de mejor vida para la sociedad no es percibida y el desafecto se aumenta. Y por tanto, diríamos que una visión de este desencuentro empírico es que cada vez más vemos que la vida parlamentaria tradicional y la vida de la dinámica social, las inquietudes de los jóvenes, su futuro, encontrar empleo, independizarse, ejercer las profesiones para las que se han capacitado, ahí se produce una brecha y el sistema político, el sistema parlamentario, no parece que tienda con suficiente rapidez puentes efectivos que eliminen esto. Y por otra parte, la tecnología, como se ha dicho también aquí esta mañana, y nos ha comentado nuestra coordinadora, pues en estos enormes entornos, en estas numerosas plataformas e instrumentos digitales, está asequible para pensar. Yo diría luego después para hacer política, ¿no? Pero para conectarnos, para intercambiar en tiempo real sobre este tipo de problemas. Hoy en día, por ejemplo, hay un desahucio y un señor va, lo graba, lo mete en Facebook, la red lo expande, llama a gente, se forma un coro y a veces la policía judicial se retira. A veces no, pero sí, pero bueno. Por tanto, tenemos un amplio acceso a los medios digitales, o sea, por tanto, a la información, también a los medios convencionales, que también son en parte digitales. En esta década hemos desarrollado enormes experiencias de comunicación horizontal y cada vez somos más conscientes, si pensamos, por ejemplo, en los jóvenes que desde hace un año son capaces de movilizar a la juventud en España en torno al movimiento del 15M, ¿no? El movimiento de los indignados. Se generan nuevas identidades, nuevas modalidades de acción y nuevas modalidades de política. Es verdad que el sistema también esto lo ve a veces con optimismo. Bueno, están los instrumentos, como decía antes la profesora María Dolores Montero, están los instrumentos que van a permitir que de alguna manera no se amplíe esta brecha entre el ciudadano que dejó el voto y el electo, que funciona muchas veces o actúa muchas veces de forma autónoma. Podríamos considerar cada vez más, y en sociedades más participativas y de nivel comunitario, muchas de las consultas se pueden hacer ya por mecanismos electrónicos. Se puede plantear las preguntas, se pueden hacer las convocatorias, se pueden resolver temas. Y en algunos pensadores políticos se habla ya de las posibilidades que da el gobierno abierto a través de las nuevas tecnologías. Sin embargo, y todo esto está sobre la mesa, es decir, quería poner una serie de temas sobre la mesa para después, si ustedes quieren profundizar, este nuevo siglo, el siglo XXI, si lo miramos no muy finamente, sino simplemente a bulto, es un nuevo siglo muy violento, muy controvertido. Recuerden que hemos tenido las guerras de Irak, las guerras de Afganistán, las guerras de África. Recuerden que aquellos países que han participado, muchas veces los ciudadanos no han sido consultados directamente sobre la entrada en las guerras. Yo no conozco en mi larga vida, diríamos, de ciudadano con conciencia política, haber participado en Barcelona en una demostración tan grande contra la guerra de Irak. O sea que el gobierno involucraba parlamentariamente a la población, al país, pero en cambio el país salía a las calles y no quería la guerra. Hemos visto también unas profundas crisis económico-sociales, las coloco más en Grecia, Portugal, en España, en Italia, pero que son ampliables, ¿no? Hemos visto las imágenes de esta degradación social, como les decía anteriormente. Hemos visto también la degradación medioambiental, por ejemplo, los derrames de los petroleros, el Prestige, por ejemplo, en España, en el Golfo de México, por ejemplo, la plataforma de BP. Hemos visto de forma directa toda una serie, diríamos, de acciones que se han producido en la sociedad, pero nunca antes habíamos estado informados previamente de forma tan directa y desde tantas partes del mundo como ahora. Normalmente, en una situación tradicional de la segunda mitad del siglo XX, los grandes medios de comunicación empaquetaban este tipo de noticias, las circunscribían a lugares precisos, narraban, diríamos, la evolución de ese problema, de esa guerra. Ahora no. Ahora es la ciudadanía que manda imágenes de estas brutalidades o de estos temas que desgarran las sociedades. No solamente eso, que muchas veces va por delante de los grandes medios de comunicación. Es verdad que se hace luego una simbiosis, que todo aquello que aparece en las redes sociales o que está público y que es noticioso, los medios no tienen más remedio que meterlo en la agenda. y por tanto puedan ser parte de esa agenda temática. Cuento un par de cosas más y termino, ya me entienden por lo tanto. Bien, los fenómenos, por ejemplo, de Facebook y de Twitter son los más ilustrativos, para que tengan solamente uno y está más relacionado con España. Por ejemplo, en esta época de recortes presupuestarios debido a la crisis y al ajuste fiscal, la Unión Europea decidió que los europarlamentarios sería bueno que redujeran sus dietas y que en lugar de viajar con más privilegios, por ejemplo en las primeras clases de los aviones o de los trenes de alta velocidad, pasaran a ser considerados como los ciudadanos normales, redujeran sus dietas y que no viajaran. Los políticos, en el caso español, los dos grandes partidos mayoritarios, votaron en contra. Ellos no se ajustaban el cinturón mientras todo el mundo se ajustaba. Bueno, rápidamente, en una etiqueta de Twitter apareció eurodiputados caraduras y fue el trending topic mundial. Por tanto, no tuvo una repercusión extraordinaria, pero sí que empezamos a ver más frecuentemente a los políticos sentados a nuestro lado en los aviones, que como ustedes saben cada vez son más estrechitos, y en los asientos, diríamos, de las clases no de primeras clases. Si nosotros hiciéramos una visión, como les decía así de grosso modo, de los grandes acontecimientos mundiales de este último año, por ejemplo, el tsunami de Japón, el movimiento de los indignados del 15M, con las repercusiones que ha tenido internacionales, la crisis financiera que podemos focalizar en Grecia o en toda la Europa Latina y extendiéndose, vemos la emergencia de que ya se acabó que la información directa venga de los medios de comunicación, que ya los ciudadanos no son ciudadanos pasivos, no tampoco son los ciudadanos activos, no. Generan nuevas realidades, captan la realidad, están delante de la realidad, captan la realidad y al mismo tiempo se convierten en, fomentan nuevas dinámicas y nuevas realidades sociales. Debo terminar. Tanto en la tecnología, con ese nuevo paradigma que abrimos, en la política, donde ya no es sostenible pensar una democracia tradicional, todos estos fenómenos que comentamos alrededor de los entornos digitales van a ir aumentando, puesto que los instrumentos estos van a ser más efectivos, más conectivos y de mejor visualización y más proactivos y creativos. La vida de la democracia parlamentaria va a tener que transformarse extraordinariamente. Hay una versión positiva que es a mejor. En la medida que los grandes partidos o los nuevos partidos recojan todas estas nuevas aspiraciones, entraremos en un nuevo ciclo de la política que estará más acorde, diríamos, con esta realidad del mundo nuevo que nos trae la tecnología. También para terminar, y es la última cosa, abreviando mucho, los entornos digitales, ya sé que es un tema del siglo pasado, lo dijo ayer Frau, lo ha comentado con Escolari esta mañana. El mundo de los entornos digitales tiene dueños. Hablábamos ayer de 12 dueños. No, el mundo de los tiene dueños porque tenemos ahí que toda la innovación es Google, Microsoft, etcétera, la gestión American Express, Visa, las compañías de telecomunicaciones, y que gran parte de nuestras identidades y de nuestros conocimientos estén en propiedad de ellos, de que hay unos propietarios de ese mundo digital. Es verdad que en la cotidianidad no vemos y que de momento no nos afecta porque vivimos en general en democracias que respetan. Hay otras que no respetan, como también ustedes saben, ¿no? Y que de momento todavía nuestros gobiernos, estos gobiernos parlamentarios, todavía tienen el papel de árbitros y todavía ejercen ciertas clases de regulación, pero que para que este mundo nuevo que se abre sea totalmente libre, es necesaria una decidida política pública que lo mantenga. Esta mañana parece que salió un momento. Es muy importante que el espectro radioeléctrico sea abierto, porque si no, lo comunitario y lo alternativo, ¿por dónde va a circular? Entonces, son decisiones todavía que están abiertas. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias.